¿Alguna vez has perdido una moneda? Seguramente todos, ¿no es cierto? Pero sabes, cuando perdemos una moneda de poco valor, me parece que a veces ni siquiera nos regresamos a recogerla. No tiene mucho valor. Pensamos así. Pero ¿qué pasaría si en lugar de una moneda perdiéramos un billete, por ejemplo, de 500 pesos o de 1000 pesos? Aquí en México es uno de los billetes de más alto valor. Seguramente nos desesperaríamos y iríamos a buscarlo. Y moveríamos todo. Buscaríamos en los pantalones, en el traje. Iríamos por el mismo camino donde anduvimos para encontrarlo. Hasta que por fin, si lo hallamos, haríamos una gran fiesta, ¿no te parece? Esto me hace recordar justamente las parábolas que Jesús contó. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida. Y sabes, lo hermoso de estas parábolas es que el Señor siempre nos dice que Él nos está buscando, porque para Él somos de gran estima, de gran valor. Hay una cita que quisiera compartir contigo en Palabras de Vida del Gran Maestro, la última parte, página 197. Podréis estimar el valor de un alma humana solo al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. ¿Cuánto vale el alma humana? Es de gran valor. El valor de cada uno de nosotros se estima solamente a los pies de la cruz. El costo, la sangre de Jesús. Este será el tema en esta ocasión. Y seremos basados en las parábolas de Jesús. La lección número 8, titulada La misión de Jesús. Te invitamos a que te quedes con nosotros y en un momento iniciaremos esta maravillosa lección. Estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 8, La misión de Jesús. Y queremos darles una cordial bienvenida a este repaso. Nos place mucho que ustedes sigan este repaso y que les sea de bendición. Si eres un alumno o un maestro, esperamos que te sea muy útil este repaso. Queremos darle la bienvenida también a nuestros dos amigos de este panel, el pastor Isidro López, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida a esta lección número 8, pastor. Bienvenido. Pues una lección muy atrayente, nos va a hablar de parábolas conocidas, pero con unas lecciones que nunca dejan de producir estas parábolas. Además, vamos a ver otros dos ejemplos por allí del ciego, Bartimeo, que es sanado por Jesús, de Zaqueo. Y creo que es una lección de esas lecciones prácticas donde Dios trata de mostrar y volcar su amor por la raza humana. Amén. Aunque son temas conocidos, siempre uno encuentra cosas Bueno, es que nuevas. el amor de Dios es imposible que nosotros lo podamos describir, y estas parábolas apenas nos dan un esbozo de lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Y también el pastor Abraham Ramírez está con nosotros. Él es el director de Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo. Le damos también una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues sí, ya la lección número 8, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la misión del Señor Jesús. Él mismo lo dijo y lo expresó, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios que Él estuvo dispuesto a buscarnos, que está dispuesto a salvarnos, ¿verdad? Y hará todo lo necesario para encontrarnos y que nosotros podamos responder a su amor. Un gran amor inexplicable, pastor. El amor de No lo Dios. podemos entender, dice el apóstol, ¿no? Que el amor de Dios excede todo conocimiento. Y aunque no lo podamos entender totalmente, yo creo que hay que disfrutarlo. Amén. Gracias. Vamos a probar el bosquejo, que estaría basado, como siempre, en tres puntos. El primer punto, pastor De acuerdo a lo Isidro. que presenta la lección de manera específica, la parte del domingo, le hemos colocado el título de En búsqueda de lo perdido. Hay dos parábolas ahí donde el Señor, de manera muy puntual, indica que estos dos artículos se perdieron. Y se hace hasta lo imposible Por por encontrarlos. encontrarlos. Y cuando se encuentran, bueno, hay una reacción muy interesante, ¿no? Correcto, así que el primer punto, para todos los que siguen este bosquejo, el primer punto es en busca de lo perdido. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, sería un padre amante, hijos ingratos. Y se trata de la conocida parábola del hijo pródigo, pero que también se podría llamar así, el Correcto. gran amor del padre. Claro. Pero los hijos, los dos son Ingratos. ingratos. Pero el Así. amor los transforma, o Amén. por lo menos a uno. Así es. Así que el segundo punto, un padre amante, hijos ingratos, Y el tercer punto, si les parece bien, no hay mañana para la salvación. Ese me parece que es el toque, la cereza del pastel, ¿no? El toque así fundamental. Porque realmente eso es lo que presenta la Escritura y es lo que presenta la lección de esta semana. No hay mañana para la salvación. El día que se te presenta la salvación, todos debemos hacer la decisión máxima. Todos. Y me parece que a Dios gracias, quienes somos miembros de la Iglesia, pues hicimos en un momento la decisión, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hicimos bien. Y ojalá que Dios nos permita permanecer fieles. Abrázala y no la dejes. No te separes nunca. No te separes. No la pierdas. No dejes que otro tome tu corona. Amén. Bien, vamos a aprovechar este espacio también antes de comenzar para mandar algunos saludos. Hay gente que nos escribe algunos saludos, nos dice algunas palabras y apreciamos mucho el que ustedes lo hagan. Y queremos regresar esos saludos a los que nos han escrito, comenzando con el pastor Abraham. Sí, pastor, queremos mandar un saludo muy afectuoso a Gloria Solórzano, que nos ve desde Victorville, en California. Y también un saludo muy especial para el profesor Susunada, en Montemorelos. Él nos sigue. Que Dios lo bendiga, profesor. Claro que sí. Y a toda la gente de Montemorelos. Hay mucha gente que nos ve en Montemorelos. A todos. Un saludo para todos. Pastor Isidro. Sí, tenemos unos saludos para los hermanos de la Iglesia de Santa Clara en San José, California, en los Estados Unidos. Muchos saludos, hermanos, y esperamos que sigan disfrutando el repaso de la lección. También mandamos saludos a la Iglesia de Santa Rosa, aquí en la Asociación Metropolitana. Y un saludo también para nuestra hermana Ruth Angélica Vergara Gallo, de la Iglesia Central de Valparaíso, en Chile, en Viña del Mar, ahí en Chile, ¿no? Muchos saludos. La hermana nos dice que han pasado por situaciones un poquito difíciles con todos los problemas climáticos. Hermana, confiamos en el Señor. Cristo viene y hay que estar listos para esos momentos. Amén. Quisiera mandar saludos a algunas personas que nos escribieron. Eunice Velázquez, de Guatemala. Elizabeth Palacios, de Jalapa, Veracruz. José Correa, de Choco, Veracruz. Él nos escribe y nos dice que es gobernador. Gobernador, ¿verdad? De ahí de Perú, de esa sección. Esa sección en Choco. Esa sección en Choco, y pues queremos mandarle un saludo también muy afectuoso. Qué bueno que nos siguen y esperamos que sea de bendición este repaso. Lo hacemos con mucho cariño, mucho aprecio para cada uno de ustedes. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos de lleno el desarrollo de esta lección número 8, la misión de Jesús. En un momento regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos listos para el desarrollo de la lección número 8, la misión de Jesús. Les invitamos que allí donde están nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos pedirte, como cada semana, que nos acompañes, que nos dirijas en el repaso, que lo que salga de nuestra boca sea motivado e inspirado por tu Espíritu Santo, y que realmente podamos, Señor, comprender un poquito el gran amor de Cristo por nosotros, Señor, un amor inexplicable, pero gracias, porque tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado. Dirígenos en este repaso, que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos de lleno con el primer punto, en busca de lo perdido. Y aquí se nos habla de moneda y oveja perdida. Y lecciones profundas, lecciones maravillosas, de estas parábolas tan conocidas, pastor Isidro. Sí, el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas es uno de los capítulos, me parece, más conocidos de todas las Sagradas Escrituras. Trae dos de las parábolas más conocidas también, que muchas personas, inclusive no religiosas y no cristianas, hablan de ellas. La del hijo pródigo y la parábola de la oveja perdida. En esta primera parte vamos a ver la oveja perdida y la moneda perdida. La Escritura es muy clara, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo da esta parábola, dice en la introducción, ¿por qué da la parábola o las parábolas? Dice, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Estamos en el capítulo 15. Los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Tenemos aquí un grupo de personas despreciadas, un grupo de personas que nadie quería, pero que quieren escuchar. Y cuando quieren escuchar, dice las Sagradas Escrituras, que entonces los fariseos y los escribas empiezan a murmurar como siempre lo habían hecho, y entonces el Señor Jesucristo da estas parábolas tan interesantes, ¿no? ¿Qué es lo más interesante de esto? Que se busca lo que se pierde. Y no tan solo se busca, sino que se hace lo posible y hasta lo imposible para recuperarlo. Eso es lo importante que me parece que estas parábolas tienen. Porque dice las Sagradas Escrituras en la primer parábola, ¿quién de vosotros teniendo 100 ovejas, habiendo perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta hallarla? En otras palabras, cualquier persona puede decir, bueno, qué bueno que se me perdió una, y quedarse tranquilo, y decir, bueno, yo no perdí la oveja, ¿verdad? Porque no la perdí, la oveja se apartó del rebaño. ¿Quién le manda a esta oveja no tener suficiente sabiduría para hacer buenas decisiones? Ni modo, ¿cómo se fue? Que se pierda. Que se pierda, ¿verdad? Ya que se pierde. Pero dicen las Sagradas Escrituras que ese hombre deja las 99 encerradas, seguras, y ahora va a buscar la oveja. Y no deja de buscarla hasta que la encuentre. Amén. Ahora, lo interesante de todo esto, porque hay cosas muy interesantes en la parábola, que el Señor Jesús no las dice porque serían parábolas muy largas, narraciones muy largas, pero ¿a qué hora se fue a buscar la oveja? Ya las había guardado, ya las había traído, y cuando las cuenta, se da cuenta que le hace falta una, así que ya era tarde. El sol ya estaba declinando, estaba por llegar la noche, y él podría haber dicho de manera muy sencilla, bueno, pues me espero mañana, ¿no? Mañana la busco. Mañana la busco, ya que esté la claridad, ya que no, en aquellos días no tenían lámparas, no sabían por dónde buscar, pero no, cuando algo valioso se pierde, en este caso la oveja, dice nuestro Señor Jesucristo que aquel dueño de la oveja hace hasta lo imposible, se va de noche, no sé si alumbrado con un quinqué, porque no lo dice, metiéndose quizá entre los riscos, llamándole por el nombre de la oveja, porque era una de las costumbres que se tenían en aquellos días de ponerle a todas las ovejas un nombre, así que quizá mencionando su nombre, y ahí había estado cansado, todo el día había estado bajo el rayo del sol. No dice si cenó, nada más dice que se dio cuenta que faltaba y se fue, así que cansado, hambriento, pero no importa, Dios busca a la oveja de noche. Y me parece que es una de las grandes enseñanzas que tiene la parábola. En la peor de las noches espirituales, el Señor vino a buscarnos a este mundo tan tétrico y tenebroso. Tremenda lección de amor la que nos da el Señor, ¿ah, porque sí? No estamos hablando de ovejas, no estamos hablando de monedas, estamos hablando de los seres humanos, pastor Abraham. Sí, pastor, el Señor Jesús, lo repito nuevamente, ¿verdad? Dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La raza humana. Y mira, pastor, que podemos hablar de una persona individual. Porque si se hubiera perdido uno, Jesús hubiera venido a la tierra por uno. Podemos hablar de uno, podemos hablar de todo el mundo, podemos hablar de todo el planeta. Porque este planeta estaba en rebelión, ¿sí? En este planeta existían las tinieblas del pecado. No sé en cuántos mundos hay vida. Pero el Señor Jesús pudo decir, bueno, tengo tantos mundos que atender, tantos mundos que visitar, ese planeta está en tinieblas, pues que se queden en tinieblas, que sufran las consecuencias de sus decisiones y punto. Correcto. Pero no como un buen pastor, como dice la parábola, sale a buscarnos, y nosotros no somos los que buscamos a Dios, Dios siempre toma la iniciativa en el asunto de la salvación, y entonces vino a buscarnos, ¿no? Y entonces el pastor mencionó algo que a mí me gusta mucho siempre. Dice que iba con la luz, tal vez dirigiéndose con la luz por el camino, o donde no había camino, por ahí iba el pastor, pronunciando el nombre de la oveja perdida. Eso es bien importante porque Dios nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Sabe nuestros pensamientos, sabe nuestros sentimientos, sabe nuestros planes, sabe lo que tenemos en el corazón, y Dios nos busca. Y lo bueno que aquí dice que la buscó hasta encontrarla, hasta hallarla, ¿no? Así que entonces Dios va a hacer todo lo necesario para encontrarnos. De hecho, ya lo hizo. Amén. A causa, ¿verdad? Aún en peligro de su vida, el Señor Jesús dio su vida, murió por nosotros en la cruz del Calvario, y entonces Él de esa manera nos rescató, nos halló y nos rescató. Ahora, a mí lo que me gusta mucho es que en las dos parábolas, tanto de la oveja como de la moneda, todo termina bien. Son finales felices. Lo que se perdió se encontró. Uh-huh. ¿Sí? Tanto por el pastor como por la señora que pierde su moneda, los dos hacen todo lo necesario y hay, después de haberlas encontrado, hay fiesta. Los dos, al regresar, reúne a la gente. Dadme el para bien, felicítenme, porque lo que se había perdido, lo encontré. Siempre el Señor produce gozo. Cuando alguien responde a su amor, cuando alguien responde a su llamado, siempre hay gozo, en la tierra y en el cielo. Amén. Yo creo que todos estamos agradecidos, Pastor Abraham, Pastor Isidro, por lo que el Señor hizo. Pero en el caso, por ejemplo, Pastor Abraham, que nació en la iglesia, nosotros en nuestro caso, personas que conocimos al Señor ya grandes, ¿y cómo agradece uno que el Señor no se haya quedado tranquilo y nos buscó y nos buscó y nos buscó hasta encontrarnos? Sí. Yo creo que estas dos parábolas son muy interesantes porque la oveja decide perderse, o por lo menos se aparta del rebaño, sola. Decide no estar ahí con los demás. En el caso de la dracma, se pierde mismo en casa. Es decir, alguien puede estar perdido dentro de la iglesia. Pero está perdido. Que me parece que es el mismo caso de la parábola del hijo pródigo. Porque cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, que vamos a ver más adelante, igual un hijo está perdido en casa. Y el otro está perdido porque se fue. Como si fuera una explicación más larga de estas dos parábolas, ¿no? Puede estar perdido dentro o fuera. Dentro o fuera, pero estás igualmente perdido. Ahora, algunos pueden decir, bueno, ¿qué tanto vale una dracma? Depende, depende. Mire, yo hace mucho tiempo atrás una vez estaba saliendo de la escuela y me puse a jugar con una moneda. Tenía que pagar el transporte, el camión en esos días, así que empecé a jugar con la moneda. Y no era una moneda muy valiosa, era una moneda, me parece que de 50 centavos o de 20 centavos. ¿Qué tanto es una moneda de ese tipo? Pero era lo que equivalía prácticamente a mi pasaje. Mi pasaje costaba 35 centavos. Así que mientras estoy jugando con la moneda no la cojo en la mano, se cae y se va a la coladera. ¿Saben? Ahí aprendí el valor de una moneda, porque no podía yo pedir porque la gente me hubiera pensado que yo me gasté el dinero. ¿Saben cuál fue el resultado? Me tuve que ir caminando desde la escuela a casa aproximadamente unos 8 o 10 kilómetros. Entonces, una moneda es valiosa. Y para Dios justamente así son todas las personas que están representadas por la moneda. Todas son valiosas. Hay personas que a veces de la iglesia piensan, es que el Señor no me quiere, el Señor no me ama. Yo quisiera que me amara mucho. Es que los ama. Los ama y los ama tanto que dice la parábola, que inclusive ahí perdido en casa, la mujer simplemente prende la luz, empieza a barrer todo, a buscar rincón por rincón. Yo no sé si la mujer haya cuadriculado el suelo y empieza a buscar de todos los pedazos, hasta que finalmente encuentra la moneda. Porque las monedas tienen un gran valor para Dios, al igual que las personas. Las personas que se pierden dentro de la iglesia tienen un valor inmensurable para Dios. Nadie puede decir que Dios no les ame. O sea que no importa si estás dentro o fuera, simplemente es el valor del alma humana. Así es. ¿Verdad? Lo importante para Dios. Sí, claro. La lección presenta dos situaciones en las cuales la moneda pudiera ser valiosa, ¿no? En una familia pobre, necesitada, pierde una moneda. ¿Qué tanto puede resultar una moneda para una familia con necesidad? Ahí puede ser valiosa para esa familia. O bien, para una mujer que son las arras, son el recuerdo de su boda y pierde una, ya se le perdió su recuerdo completo. O sea, es un valor de cariño, ¿verdad? Es un valor simbólico para esa persona, ¿verdad? Y tiene que tener las 10 monedas para tener su recuerdo completo. Bueno, era costoso, era valioso para esa mujer y por eso la buscó. Si no hubiera sido valiosa, ahí la deja. Dios nos busca porque nos da valor, porque para él somos valiosos, costamos para Él, porque cuando nos creó Dios, nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces nosotros llevamos grabados la imagen de Dios en nosotros, perjudicada por el pecado, sí, pero ahí la tenemos. Así que entonces somos de mucho valor para Él. Y el costo que pagó el Señor Jesús, nuestro Dios, fue la muerte de su precioso Hijo. Entonces creo que debemos agradecer al cielo que somos valiosos para Dios. Amén. Gracias a Dios. Definitivamente, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si quieres saber su valor, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia. Es maravillosa esta lección. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresaremos al segundo punto, lección número 8, la misión de Jesús. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 8, la misión de Jesús. Ya vimos el primer punto, en busca de lo perdido, y vamos a entrar directamente al segundo punto, un padre amante, hijos ingratos. Decíamos en el segmento anterior, Pastor Abraham, Pastor Isidro, no importa dónde te pierdas, el asunto es que estás perdido. Puede ser fuera de la iglesia, puede ser dentro de la iglesia, pero el Señor en los dos casos te buscará y estará esperando con los brazos abiertos. Sí, por eso es que esta parábola del hijo pródigo me parece que es una de las parábolas que más la gente le gusta, porque muestra un amor incondicional. Incondicional para los dos hijos ingratos, porque así es como lo presenta la parábola, ¿no? El primer hijo es el que llamamos el hijo pródigo, aquel que se va. Primero pide, ¿no? Primero pide. Y en ese deseo a veces no alcanzamos a ver la maldad que hay en el corazón del hijo. Porque cuando él pide, le está diciendo, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Cuándo se da la herencia? La herencia no se da en vida. O sea, si esa herencia es lo que dejan el padre o el testador a las personas una vez que muere. Pero este dice, no. O sea, a mí dame la parte. Así que es un hijo ingrato y malo, porque es lo que está diciendo es, padre, mira, si te puedes morir, pues de una vez muérete. Es lo que está diciendo, muérete y dame mi parte. Pero si no te muere, de todos modos dame mi parte, ¿no? O sea, malvado hijo, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros se atrevería a hacer algo igual? A darle la herencia a sí, un malvado hacer algo igual, hijo. Así, a darle la herencia a un hijo igual. O sea, a un hijo malvado como ese. Yo creo que ninguno de nosotros, solamente Dios, ¿no? Es el que se atrevería a hacer algo así. Pero no tan solo es eso, sino que todavía le dice, ¿sabes? Pues me voy a ir de la casa. Una vez que me des la herencia me voy. Porque aquí no disfruto. Entonces el hijo no quería libertad, quería libertinaje. Una vida sin reglas y sin restricciones. Y justamente eso es el libertinaje. El libertinaje es un desenfreno completo de la vida. Así que se va a donde nadie se entere de él. Ahora, aquí hay un asunto que la parábola también, hemos dicho que las parábolas no siempre tienen todos los cabitos, ¿no? Mostrados, a veces lo dejan para que nosotros nos imaginemos ciertas cosas, pero aunque el hijo se va lejos, el padre está al pendiente. Es decir, no sé si él mandaría a algunos siervos de vez en cuando, saben que vayan a ver cómo está mi hijo allá. Porque sí recibían noticias. O sea, a veces pensamos, bueno, y no recibía noticias, pensamos que no, pero el hijo mayor de pronto le dice, a ver, ¿cómo es que tú te atreviste a darle todo eso? Porque dice el versículo 30, ahora que vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro engordado. ¿De dónde se enteró? Si no dice que alguien se lo haya contado. Así que estaban al pendiente de las noticias. El hijo también estaba al pendiente de las noticias. Dice, oye, no, hombre, mi hermano sí es malo. O sea, mi hermano sí es malo. Se anda con la ramera. Pero es que el hijo mayor no tuvo la oportunidad de andar haciendo lo mismo. Por eso es que criticaba. Pero justamente la lección nos dice que ese hijo primero, tan malo, tan terrible, que pide todo, desea la muerte de su padre, se va lejos, se gasta todo. Y prácticamente queda sin esperanza. Y cuando alguien queda sin esperanza, la única esperanza a veces es regresar a donde saliste, donde tenías todo. Era como, cuando los que tenemos hijos y vemos esta parábola, a veces pensamos como que el muchacho merecía que lo dejaran allí, ¿verdad? Sufrir sus consecuencias, sí, ¿no? Pero qué bueno que Dios no es así, ¿verdad? No es tal vez como actuaría alguno de nosotros como padre. Qué bueno que es como el padre de la... Así es. Y porque nos da libertad de elección, uh-huh. Yo creo, ¿no? Dice la parábola que este hombre, el hijo, le pidió al padre. Y dice el versículo 13, pastor, no muchos días después. Es decir, no se tardó cuando le dieron sus bienes, dice la lección, los convirtió en dinero, en efectivo. Y entonces yo creo que inmediatamente que ya tenía dinero en efectivo, pues vámonos, que estoy lo que buscaba ya lo encontré, soy libre. Eso quiere decir que no era feliz en la casa del padre. Y yo digo que no era feliz porque no valoraba el amor del padre. Porque tenía todo. Era el hijo del señor de la casa. Así que no valoró su posición. Él quería vivir las cosas a su manera. Dice la lección, prioridades mal ubicadas. A lo mejor escuchaba que en tal ciudad había ciertas diversiones, había ciertas actividades. Oh, ¿cómo me gustaría vivir así de esa manera? Agarra y se va. Y luego dice que se gastó todo viviendo perdidamente, la lección así lo dice, ¿no? Y, sí. Y dice que es embriaguez, rebeldía, disolución, lascivias, concupiscencia, orgías, disipación, abominaciones idolátricas. ¡Qué vida! Ahora sí estoy viviendo la vida como yo quiero, ¿no? Pobre, pobre muchacho de la lección y de todos aquellos que llegamos a pensar alguna vez así, no quiero vivir como Dios me manda, yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo creo que estamos totalmente equivocados quienes llegamos a pensar así. Aquí solo, no hay nada. Aquí solo me restringen. Sí, aquí, quiero ser libre. Yo por ahí predico alguna vez que en la iglesia no puedo hacer esto, no puedo bailar, no puedo tomar, no puedo tener relaciones, no puedo tomar. Entonces, no. Todas esas normas son por amor a nosotros, pero no nos gusta. Así es. ¿No? Ahorita yo creo que vamos a ver disfrutar la iglesia y la forma de vida que nos propone la iglesia, Dios a través de su iglesia, ¿no? Pero esta persona, podemos decir aquí que no estaba a gusto, se fue y vivió su vida a su manera. Pero ¿con qué consecuencias? ¿No? Correcto. Sí, por eso es que después la parábola es retomada y entonces, después de tanta locura, tanta orgía, tanta sordidez de mente de este muchacho, ahora prefiere regresar a casa. Ahora, yo le puse aquí un pensamientito que dice, él se fue porque ya no quiso ser hijo, por eso se fue de casa. Él dijo, yo ya no quiero ser más hijo. Y él parece que lo entiende así porque cuando él va a regresar, dice el versículo 19, el versículo 18, me levantaré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, él mismo sabía, me excedí, vamos a usar esa expresión, me excedí. ¿Cómo mi papá va a seguir siendo mi papá? No, ya no se puede. ¿Por qué me traten como hijo? Ya no. Ya no, después de todo lo que hice. Perdí los privilegios, ya. No. Ya me desheredaron. Ya no. Bueno, pues si soy un esclavo, por lo menos para tener de comer, está bien. Tenía todo. Decide no ser hijo. Y ahora simplemente quiere ser siervo. Lo grandioso de la parábola es que el padre no quiere esclavos, que es lo que significa la palabra dulo, siervo, esclavo. El padre no quiere esclavos, el padre siempre quiere hijos. Y entonces cuando lo ve que viene ya todo andrajoso, oliendo a cerdo, hecho una desgracia, corre y le dice, tú sigues siendo mi hijo. Es más, sigue siendo mi hijo que vamos a hacer una fiesta porque ya regresaste. Y aquí es donde entra el otro hijo, por eso decíamos hijos ingratos. El otro hijo que también es ingrato. Porque el otro siempre estuvo. pero tampoco disfrutaba. ¿Tampoco era feliz? Tampoco era feliz. O sea, ¿cómo no vas a disfrutar si estás en la casa del Padre? Es lo que decíamos con el pastor Abraham. ¿Cuánta gente no está en la iglesia? Ay, estoy aquí nada más, pero todo me restringe, no puedo ser feliz. Sí. O sea, lo vemos como restricciones, pero yo hace poco tiempo estaba visitando una de las iglesias y fíjense lo interesante. Encontré con una jovencita, hacía años que no la veía, realmente yo creo que tenía por lo menos unos 10 años que no la veía la jovencita. Y entonces le pregunté, oye, ¿cómo te va? Oh, pastor, muy bien. Bueno, dice, oh, pastor, más o menos. Y dije, ¿por qué te va más o menos? Hace tiempo que no te veía. No, pastor, es que me salí de la iglesia, esta es la primera vez que vengo en 10 años. Entonces la clásica pregunta que nosotros hacemos, oye, ¿cómo te ha ido? Oh, pastor, muy mal. Muy mal, me ha ido, pero... ¿Y por qué no regresaste antes? te va mal y como en feria y lo que quieras, como decimos aquí en México. ¿Y no regresas? Esa fue una de las grandes cosas del hijo que está aquí. Se dio cuenta y dice, ¿sabes qué? Es mejor ser esclavo en la casa de mi padre que ser un hombre en apariencia, entre comillas, libre y viviendo con los cerdos. O sea, yo creo que todos podemos elegir cómo queremos vivir. Correcto, y pastor, es increíble cómo es que el muchacho regresa y vuelve a ser restituido en el mismo lugar de hijo. Eso es difícil de entender. Sí, pero todo debido al amor del padre. Claro. Porque si el padre le hace caso, el padre le hace caso al hijo, hazme como el último de tus manos. Ok, pues, ¿ah? Pues órale, ponte a trabajar y a ver, denle chamba a este muchacho y todo. Y paguen y denle de comer de acuerdo a lo que trabaje. Sí, pero no, e inmediatamente el padre lo restituye, le levanta el rostro, le da dignidad, cambian el calzado, traigan la ropa limpia y maten el becerro gordo, vamos a hacer fiesta. Siempre donde está Dios y cuando se responde a su amor hay fiesta, hay gozo, hay alegría, ¿no? Entonces, si todo esto resulta así, es por el amor del Padre, por la actitud del Padre ante su hijo que viene arrepentido, ¿no? Así que entonces, amemos, agradezcamos al Padre Celestial que nos va a aceptar como vengamos. Amén. Pero va a cambiar nuestra situación, nos va a transformar. Ahora, a mí lo que yo digo, ahora, el hijo que regresó fue puesto bajo las mismas normas y leyes de la casa del padre que había antes de que se fuera. Sí, no sigue viviendo con libertinaje. Exacto, él llegó a vivir bajo las leyes del padre, ¿no? Y el otro hijo, pobre de él, ¿no? Ni disfrutó yéndose y ni disfrutaba en la casa, pobrecito. Sí, me parece que el versículo clave de este otro hijo ingrato es el versículo 31, capítulo 15. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, qué privilegio. Eso debiera haber sido gozo y alegría para él. Estar con el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo. Hay muchas veces que dicen, pastor, estoy siempre en la iglesia, siempre he estado en la iglesia. Pues qué bendición. Claro, o sea, nos debiésemos sentir llenos de gozo y felicidad porque de una u otra manera Dios nos ha cuidado. Pero ese dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué tienes que hacer si todo es tuyo? Disfrútalo. Disfrútalo, esa es la palabra. Disfrútalo, hombre. Y, Señor, qué bendición que estoy aquí. A veces nos sentimos tan mal, no puede ser. Por eso digo, un padre amante y un padre sin gato. ¿No? El hijo se quejaba que ningún chivito le habían dado para comérselo con sus amigos. Mi hijo, no un chivo, todos los chivos que quieras. Y no chivos, vacas, lo que quieras. Todo lo mío es tuyo. Disfrútalo. Disfrútalo. Disfrutemos en la iglesia todo lo que Dios nos da. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? La actitud de un hijo que se va y sufre sus consecuencias, si regresa, qué bendición. Dios te va a estar esperando con los brazos abiertos a pesar de lo que hiciste. Pero si eres un hijo que naciste en la iglesia y estás en la iglesia, disfrútalo, hermano. Dios tiene lo mejor para ti. Por favor, vive feliz. Y entonces realmente vas a gozarte en las maravillosas bendiciones del Señor. Vamos a hacer una pausa. Un momento regresamos al tercer y último punto de esta lección número 8, la misión de Jesús. Ya volvemos. Estamos de vuelta y estamos a punto de terminar esta lección. Vamos a la tercera y última parte, que es no hay mañana para la salvación. Pastor Abraham, pastor Isidro, bueno, nuevamente llegan nuevas parábolas, ¿verdad? Nuevamente tres parábolas que nos hablan justamente de eso, de que El momento de la salvación es hoy, ¿verdad? No hay que dejar para mañana. Sí, primero nos habla de la parábola del rico y Lázaro. Y es muy interesante, yo creo que esta parábola es rica porque hay personas que les tratan de ver enseñanzas que no tienen que ver con la parábola, pero pues las tratan de ver. Y la parábola, sin embargo, justamente dice que las decisiones son ahora. Yo quisiera llamar la atención nada más a algunos pocos pasajes que están aquí. El versículo 27 dice, el rico dijo, te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos va, ellos se arrepentirán. Pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante alguno de los muertos. Me parece que esta última seccioncita es la que nos da la indicación de lo que está diciendo Jesús. ¿Me van a crucificar? ¿Me voy a levantar de la tumba? ¿Me van a ver? O sea, se van a enterar. Y al final no van a creer. No van a creer. O sea, quedarán igual. Y justamente eso dice el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, de que los soldados romanos que estaban ahí testificaron de que, ¿sabes qué? Sí resucitó, pero dice que le dieron dinero a estos para que dijeran, nos quedamos dormidos, vinieron los discípulos se robaron, y robaron el cuerpo. La salvación, nosotros tenemos que responder a la salvación cuando la salvación se nos presenta. Uh-huh. Eso es lo que está indicando la parábola, aquí no está enseñando que si hay vida después de la muerte, porque ¿a quién le pide el rico que le dé? No le pide a Dios. Así es. Le pide a Abraham. ¿Y a poco Abraham tiene poder como para hacer todo esto? No tiene ningún poder. Abraham es una persona simplemente que vivió en este mundo, que fue una persona noble, buena, que aceptó a Dios como su Señor y como su Salvador. No tiene ningún poder. El hombre nunca parece Dios aquí en la parábola, ¿no? Excepto cuando dice, oye, pues mandan, pero el Señor les mandó a los líderes judíos, les mandó al Cristo resucitado, y tampoco creyeron en Él. Entonces, ¿cuándo es el momento de la salvación? Cuando se le presenta al ser humano. Una persona puede posponer y posponer y posponer la decisión, y hermano querido, si tú pospones la decisión, o alguna persona que nos esté viendo, que va a la iglesia, está allí, parece que es miembro, ya puesto la decisión, hermano, este es el momento de la decisión. No hay otro momento, no puedes pensar, bueno, mañana es que tengo que hacer. Todos tenemos cosas que hacer, todos queremos hacer muchas cosas, pero la salvación no se puede posponer. Y eso es lo que enseña esta parábola de manera específica. Correcto, y es que Dios va colocando, a todos nos da la oportunidad, a todos nos va colocando personas, invitaciones, depende de nosotros si la queremos aceptar o no. Claro, estas personas tenían la enseñanza necesaria para la salvación. Y ya leyó el pastor que el rico decía que tenía hermanos y que por favor enviara, dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, ¿sí? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos. Es decir, Dios ya había provisto lo necesario. La enseñanza, el camino, ya estaba indicado. En los escritos de Moisés y los profetas estaba ahí. En la palabra de Dios está el camino de salvación. La salvación estaba disponible. Estaba disponible. Y eso, ¿verdad? Bueno, vayan. Ahí está la bibliografía necesaria. Lean y entiendan. ¿Sí? Algunas personas quieren algo sobrenatural que suceda en su vida. Como que vengan los muertos y les hablen o qué sé yo. Aquí está. Sencillo. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. Al alcance de todos. Háganlo, al alcance de todos. Y léanlos hoy, obedezcan hoy, y van a tener salvación hoy. ¿Sí? De muertos ya no se puede hacer nada. En los profetas y en los escritos de Moisés está lo que el rico no hizo. El rico lo que no hizo fue reconocer a Dios y a las necesidades de sus semejantes. Uh-huh. Si él hubiera leído la palabra de Dios, hubiera reconocido a Dios como el único Dios salvador y a sus semejantes las necesidades y las hubiera suplido. Claro. Así que la oportunidad es en vida, haciendo la voluntad que está en la palabra de Dios. Correcto. Sí. Yo mencioné hace un rato que San Mateo tiene el registro de los guardias, capítulo 28, versículo 11. Mateo, ¿verdad? Sí, San Mateo, capítulo 28. Primero el 62 dice que van, porque nos da todo el contexto primero y después viene lo que queremos decir. Y al día siguiente, que viene después del día de la preparación, se juntaron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando este aún vivía, aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Fíjense, ellos conocían el mensaje. Primero habían dicho que si destruyes este templo, sabían que no se refería a eso, porque ellos dicen, este engañador dijo, después de 3 días voy a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día para que no vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Este último error sería peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, asegúrenlo como sabéis. Y ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra, pusieron la guardia. Y entonces, dice después que el Señor resucita. Y el versículo 11 dice, mientras ellas iban, algunos soldados de la guardia, esa que habían mandado, fueron a la ciudad y avisaron ¿a quiénes? A los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Qué les dijeron? Jesús resucitó. Oye, no, mira, no se esté sin... No, es que Jesús resucitó. Lo vimos, es más, cuando vino el ángel y quita la piedra, se mueve todo. ¿Qué no sintieron el temblor? No, sí lo sentimos. Bueno, ustedes sintieron, nosotros también lo sentimos. Es más, nos caímos y vimos cuando resucitó. Y ahora vean la parte que sigue. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Así que la pregunta es, ¿aun cuando alguien resucite la gente cree? No. Por eso es que la parábola no está enseñando la vida después de la muerte, está enseñando que la decisión de toda persona para la salvación es hoy. Y justamente eso es lo que tiene en el libro de San Lucas, el capítulo número 18, cuando nosotros encontramos el caso de Bartimeo el ciego, del versículo 35 al 43. Dice, estaba un ciego sentado junto al camino al oír que la gente que pasaba preguntó, ¿qué era eso? Le dijeron, pasa Jesús Nazareno. Ahora, él sabe, porque ha escuchado de Jesús, y sabe que es su única oportunidad para que lo puedan sanar. No hay otra, ¿eh? Ahora, ¿qué podía haber dicho el ciego? Bueno, estoy ciego. ¿Cómo voy a ir al camino? ¿Y si me empujan? ¿Y si no lo veo? Porque no lo voy a ver. No lo voy a ver, soy ciego. ¿Quién me va a decir quién es Jesús? Y entonces me encanta este pasaje, como me gusta, porque dice que empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los demás lo callaban y lo reprendían. Cállate, porque viene Jesús hablando y no entienden. Cállate. No, que voy a callarme, si aquí viene Jesús. Y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sigue clamando tanto que Jesús se para, va con él y lo sana. ¿Cuándo era el tiempo de ser sanado? Ese momento. Él dice, o es hoy. No dejó pasar la oportunidad. Así es, o es hoy o es nunca. Grito, no importa que me calle, no importa que me digan, que me critiquen. Si se te presentó la salvación, esta es su oportunidad de ser sano. Toma, aprovecha. A cualquier persona que se le presenta la oportunidad de salvación, tómala antes de que se termine. Amén. Pastor, otro que aprovechó la oportunidad que se le presentó fue Zaqueo. Uh-huh. Y podemos ver algunos contrastes entre Bartimeo y Zaqueo. Uno era pobre, el otro era rico. Uno está afectado en sus facultades físicas, era ciego, el otro pues aparentemente está bien, aunque tenía baja estatura, ¿no? Pero están en estos extremos de pobreza, riqueza. Pero la salvación es para todos, para los pobres, para los ricos, para los ciegos, para los que tienen sus facultades físicas completas o para los que les hace falta también, ¿verdad? El Señor Jesús viene y nos sana física, mental, espiritual y socialmente. El Señor cura todo completo. Y este hombre, Zaqueo, yo creo que había escuchado que el Señor Jesús tenía un discípulo que era igual que él, que se había dedicado a lo mismo que él, ¿no? Uh-huh. Este recaudador de impuestos. Así que entonces él quería ver a Cristo Jesús. Y nosotros sabemos la historia. Este hombre corre, se sube al árbol, el Señor Jesús le dice, bájate porque hoy es necesario que pose en tu casa. Y entonces todos iban murmurando y diciendo, ¿verdad?, que por qué posaba con un hombre pecador. Y el versículo 8 es estupendo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, es San Lucas 19:8. Sí. Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más. Aquí Zaqueo inmediatamente responde al amor de Dios. Y por eso el Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ya había evidencias del cambio que se había efectuado en Zaqueo. Y ya él había declarado públicamente que estaba arrepentido de lo que había hecho y ahora trataba de restituir el daño. Así que ahora voy a dar mis bienes a los pobres. Esa era su expresión de que había creído en Cristo Jesús y por eso el Señor dice, la salvación ha venido hoy a esta casa. Él aprovechó esa oportunidad. No lo pensó. Tal vez tal vez dentro de un mes pueda arreglar los asuntos financieros de mi casa, voy a hacer cuentas, voy a ver cuánto tengo. No, inmediatamente reaccionó. Las oportunidades de salvación se toman cuando Dios te la presenta. ¿Cuántas veces vemos a personas que dudan para el bautismo, por ejemplo? Poniendo excusas de todo tipo, de toda índole, ¿no? Y el clamor de nosotros, ¿verdad?, como evangelistas y queriendo que salga, hermano, arriesguese en el nombre de Cristo Jesús y tome su decisión. Gracias a Dios hay muchos que lo hacen. Toman su oportunidad, pero hay otros que no lo hacen. Y cuando la tomas, pastor, inmediatamente debe haber una reacción. Sí, así ¿qué es. Vas a hacer por Cristo? Así. Poner todo lo que tengo a sus sí. pies. Yo creo que la palabra aquí sería muy sencilla. Cambio de cosmovisión. Antes, ¿qué le interesaba a Zaqueo? La riqueza. Ahora su cosmovisión cambia, ya no le interesa. Lo que él había amasado, lo que él había acumulado, de pronto dice, ¿qué vale todo esto? Si tengo a Jesús en mi cuerpo, eso ya no vale. ¿Saben qué? Le regreso todo. O sea, una cosmovisión distinta cuando alguien aprovecha su oportunidad de ser salvo. Amén. Hemos llegado al final de esta lección y queremos despedirnos de cada uno de ustedes, dando unas últimas palabras. Esperamos que esta lección haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la nuestra. Vamos a terminar con el pastor Isidro. Pues hermano querido, yo te invito para que puedas ser un instrumento en las manos del Señor, que busque a aquellos que están perdidos y que cuando los encuentres puedas gozarte y alegrarte en su salvación. Yo creo que eso es la parte más importante. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, yo creo que seguiremos y pasaremos de aquí hasta cuando venga el Señor Jesús y allá en la eternidad estudiando el amor de Dios y gozándonos en Él y dándole gracias a nuestro Dios por todo lo bueno que es con nosotros. Además, aprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. ¿Sí? Él nos da la oportunidad de ser salvos, nos los pone en las manos, aprovechemos, creamos en Cristo Jesús y entreguemos nuestra vida a Él. Amén. Querido hermano, creo que la lección ha sido muy clara. ¿Estás fuera de la iglesia? ¿Estás lejos de Dios? Regresa, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. ¿Estás dentro de la iglesia, hermano? ¡Gózate! ¡Gózate con lo que tienes! ¡Gózate con el estilo de vida que llevas de cristiano! Pero en tercer lugar, si la salvación, hermano, se ha presentado a ti y no has aceptado a Jesús, es el momento de hacerlo. Acepta a Jesús, el Señor tiene preparado todas las bendiciones para ti. Acéptalo y verás lo que sucederá contigo. Seguramente algo como lo que hizo Zaqueo. Tu cosmovisión, dice el pastor Isidro, cambiará. Y lo que para ti era importante, dejará de serlo. Porque ahora tendrás lo más importante, a Cristo Jesús en tu corazón. Y ese siempre será nuestro mayor tesoro. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana. Esperamos contar con tu presencia. Un abrazo para todos y muchas ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.